Muy buenas, arranca aquí en directo en La Cuca una nueva edición de Anábasis en la tarde del lunes 16 de junio, cuando pasan un par de minutos de las 6 de la tarde, en la que volveremos a sumergirnos en la historia, en la memoria y en el conflicto social. Puedes estar oyéndonos a través del 107.3 de la FM en la sintonía de Radio Cuca, la radio libre de la heroica ciudad de Oviedo, o por internet en www.radiocuca.org o por haberte descargado la grabación, el podcast que se dice. También puedes estar escuchándonos a través de otras emisoras que nos tienen en sus parrillas: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y La Val de Albaida y en breve Radio Bronca de Barcelona. En cualquier caso, sed bienvenidas y bienvenidos. Esta nueva emisión vamos a retornar con las andanzas del compañero Frank Minch, que participó, entre otras experiencias, en la andadura de la publicación y colectivo Noir et Rouge, que renovó profundamente el panorama del anarquismo francés en los años 50 y 60, anticipando en alguna medida, al igual que otros colectivos y publicaciones, los sucesos de mayo del 68. Habíamos radiado un trozo de nuestras conversaciones con Frank en nuestra edición número 133 de inicios de junio, en el trozo en el que hablábamos de los inicios del compañero en la militancia anarquista, de cuál era el panorama de esta corriente en la Francia de la época y, en fin, del surgimiento de Noir et Rouge y de diversos aspectos relacionados con esa experiencia de lucha. Y en esta segunda entrega, no de la manera lineal que enumeraré, pero hablaremos de los contactos y las impresiones con y sobre algunas otras organizaciones que nos parecen importantes del ambiente francés del momento, en este caso de ultraizquierda, como fueron Socialismo Barbarie, Información y Correspondencia Obrera, SICO, o la Internacional Situacionista, la IS, de las cuales ya se ha hablado en alguna otra edición de Anábasis en el pasado y se seguirá hablando. Retomaremos algunos de los hilos temáticos que caracterizaron la trayectoria de Noir et Rouge. Le preguntamos a Frank sobre una figura muy a caballo de todas estas experiencias y amalgama de anarquismo, ultraizquierda, etcétera, Daniel Guérin, y de manera destacada, por lo que nos toca más de cerca, nos hablará el compañero Frank de dos viajes que realizó a España en 1962 y 1963, a propósito de los fenómenos huelguísticos de gran amplitud, ¿no?, que se desencadenaron en aquellos años, con epicentro en las cuencas mineras asturianas, llegando a visitar Asturias en el primero de los viajes en compañía del principal animador de ICO, de Henri Simon. Viajes que en cualquier caso dieron lugar a algunos textos que enlazaremos cuando colguemos el programa y que se encuentran disponibles en un fantástico archivo digital sobre el que nos extenderemos más en una futura entrega, Archives d'Autonomies. Por último, esbozaremos el intento organizativo que fue el movimiento de resistencia popular para quedarnos a las puertas del mayo del 68, que cruzaremos en la siguiente y última entrega. Quisiera recordar el carácter, semi-espontáneo de las dos entrevistas que hemos realizado a Frank. El final de la primera se enlazará hoy con el comienzo de la segunda, separadas por un breve corte musical que retomaremos, con un breve corte musical que enlazará las dos grabaciones, que en cualquier caso, bueno, se distinguen bastante bien por la calidad del sonido. Un tema este, el que nos está dando bastante que hacer últimamente, a ver cómo se escucha hoy. La primera entrevista no estaba siquiera pensada para ser radiada, como ya apunté en la entrega anterior, y bueno, la segunda ya está un poco más pensada, pero tampoco, bueno, digamos que queda igualmente todo bastante fresco. Y nada, por concluir esta introducción y dejaros ya con Frank, las cantinelas de rigor, que puedes contactarnos para cualquier cosa en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org o llamarnos al 985-29-8137, solo si nos oyes en directo, como decía, en la tarde del 16 de julio, y que todas nuestras grabaciones se encuentran de manera bastante accesible en la web anabasis.radiocuca.org. Vamos allá. También de paso, porque no sé si lo abordé, hubo una tentativa de parte de la revista Socialismo y Barbarie de contacto y curiosamente a través de los jóvenes. Es decir, que tenían jóvenes, nosotros teníamos de hecho jóvenes, pero no había ninguna separación entre adultos y jóvenes. Y hubo una reunión en que participaron, creo que fue en el 62, digo que hubo una reunión porque me parece que no hubo una segunda, y yo, en fin, es un detalle, pero al empezar la reunión estaba en un café porque se podían alquilar salas en café sin ningún problema en la época. Y entonces creo que había 4 o 5 jóvenes de socialismo barbarie, los típicos estudiantes, según la vestimenta, muy con esta especie de falsa jovialidad, satisfacción cuando están juntos, como pueden tener hoy también jóvenes y chicos y chicas. Nosotros éramos, creo que 3, quizá había otro. Y entonces había entre los jóvenes de Socialismo Barbarie un militante, pero digamos que debía tener sus 40 años. Entonces yo le pregunté, pero ¿tú qué estás haciendo? Entonces me dijo, pero le dije así, o sea, una pregunta no violenta, sino muy de extrañeza. Entonces me dijo, pues yo acompaño a los jóvenes. Y le digo, pero ¿con qué criterio? Si tú no eres joven, ¿qué haces aquí? Nosotros no tenemos a ninguna persona de tu edad. Y entonces, no sé lo que me dijo, pero se puso en la postura de que tenía la total libertad de participar en esta reunión que le interesaba, y yo le contesté que yo no admitía que hubiera un comisario político, y yo consideraba que era una agresión a una reunión de jóvenes, y me fui. Dije, yo en estas condiciones no participo. Y pero mis compañeros se quedaron, pero quiero decir que mi contacto con Socialismo Barbarie fue un poco violento, porque yo 2 años antes había tenido un contacto indirecto con Socialismo y Barbarie, indirecto en el sentido de que yo, lo que no era tan corriente en la época, yo tenía una moto y iba a ver a mi abuelo desde Le Mans hasta el sur de París, o sea, unos 200 kilómetros. Y bueno, estaba en un instituto y se conocía. Entonces un amigo me dijo, tengo que ir a París, ¿me puedes llevar? Y dije, sí, pues. Y le dejé en un lugar en París que yo no conocía. Entonces me dijo, bueno, pues mira, si quieres, es un grupo politizado, si quieres asistir, tenemos un... Era un encuentro. Y entonces, bueno, me quedé, entré, y estaban discutiendo y vi a un tipo, la mayoría eran jóvenes, quizás no tenía unos 21, 22 años, la mayoría debían tener unos 25, 26 años. Entonces me llamó la atención, era un tipo de unos 40, 50 años, totalmente calvo, y con un blusón, ¿sabes?, una cazadora de cuero como yo tenía, como si fuera motorista también, y tenía, abrazaba así con la mano derecha a una chica que debía tener unos 20 años, con el brazo izquierdo a otra chica de unos 20 años, y tenía la voz cantante en la reunión. Y súbitamente llega un tipo de unos 40, 50 años, como la persona en cuestión, y entonces empieza una serie, digamos, agresión verbal entre el tipo del blusón y con las dos chicas, que totalmente mudas, como las chicas en aquel momento, el que acababa de llegar. Entonces pensé, bueno, esto es un manicomio. Entonces me fui. Después pregunté, pero coño, ¿qué pasó? Y el chico a quien yo había acompañado me dijo, pues sabes, el que tú dices se llama Cardán y había otro. Y sí, fue malo porque no habían tenido que portarse así en medio de un encuentro, pero en fin. Y entonces Cardán, evidentemente, era uno de los dos o tres seudónimos, lo que me parece muy bien. Yo llegué a tener dos o tres. Cardán era Castoriadis, sí. Pero quiero decir que este encuentro muy breve, de un, digamos, máximo un cuarto de hora con la gente de Secesión de Barbarie, después otro encuentro que me encontré con una serie de jóvenes que me reconocieron un año después en París, jóvenes que habían participado en el encuentro, que eran de otra ciudad que se llama Caen, también a unos 300 kilómetros de París, y me dijeron, bueno, no, ya nos fuimos del socialismo barbarie porque se pusieron a crear un partido político para participar en elecciones, y eso totalmente contrario a lo que decían ellos, entonces no fuimos. Por eso, mi visión práctica de socialismo barbarie era, mi visión era muy personal, muy negativa, pero nada que ver con la Nueva York. Lo único que puedo decir es que hubo, digamos, un desencuentro. Ellos hacían su análisis interesante, muy interesante por su lado. Nosotros, creo que a nivel nuestro del movimiento anarquista, un análisis también muy interesante e importante, pero totalmente separado. O sea, en paralelo, sin que hubiera ningún contacto, como en matemática las paralelas. Sí, volviendo a eso, lo de las temáticas centrales, igual de la revista, el tema de la autogestión al margen de la guerra de Argelia, imagino que también se analizó eso, la autogestión en Argelia, el tema de, sí, de Yugoslavia, el tema de España y también sí, experiencias de otras épocas históricas, ¿no? Bueno, hubo algo sobre que yo no diga tonterías, me parece, sí, se habló también de Rusia, ya de los soviets, fuera del partido bolchevique. De hecho, los soviets siempre estuvieron fuera del partido bolchevique, excepto los que fueron manipulados. Pero hubo algunos ecos, por ejemplo, sobre Angola, había habido lo de Cuba, pero digamos, a nivel de experiencias históricas o contemporáneas, sí, eso fue lo principal. Pero también hubo dos estudios sobre la masonería, de tipo objetivo, sobre el pensamiento de Bakunin y sobre la relación con el individualismo. Pero un estudio serio en dos números con incluso habíamos pedido a individualistas de la época que dieran su opinión, cómo veían el individualismo globalmente. Y creo que eso fue una aportación, es decir, estudiar las diferentes facetas del individualismo anarquista sin el prejuicio de descalificar al adversario, entre comillas. Eso creo que fue, esto quizá un elemento de la revista, ser capaz de presentar las ideas que eran críticas de nuestra postura. También abrimos la revista a marxistas disidentes como Bourdet, Yvon Bourdet o Bourdet, con un artículo súper bueno sobre la historia de, creo, de la Revolución Rusa, me parece el título exacto, de Trotsky, como Trotsky podía subrayar elementos libertarios sin comprender que eran libertarios y que contradecían la línea bolchevique. O sea que la capacidad de abrirse a otros también era totalmente impensable en la prensa anarquista de la época y creo que la actual también. Sí, precisamente con lo que decías y también a raíz de eso, de las críticas recibidas de Noir et Rouge por marxista y bueno, acusaciones de este tipo así bastante lamentables, lo cierto es que había una actitud bastante abierta hacia el marxismo, por lo menos entendido en un sentido revolucionario, ¿no? Todas estas corrientes más alejadas, ¿sí?, del leninismo. Pues sí, también hubo, se presentó la postura de un compañero chileno, la Indies, que nos hizo un artículo para defender las tesis del consejismo, o sea, de Anton Pannekoek, y era una aportación muy, muy rica y totalmente respetable. Además que la Indies fue el traductor de Vernon Richards al castellano, lo que participé de lado eso a la publicación que se hizo, la primera publicación de las enseñanzas de Vernon Richards con la traducción compañero chileno, pues se hizo en París, creo que en el 73. Fue un fracaso a nivel financiero, porque creo que sacamos 2.000 ejemplares y fueron pagados unos 800, pero a nivel de la difusión en España fue magnífico. O sea que un gran éxito a nivel de la difusión, que al final era el objetivo. Pero quiero decir, eso de paso no tiene nada que ver con Noir et Rouge. Sino quizá con la apertura que podíamos tener. Pero este compañero chileno, a favor del consejismo, fue también un aporte para los lectores de lengua francesa, eso es indudable. Sí, habría que hablar en este punto de la colaboración con ese otro grupo que citabas, Información Correspondencia Obreras. Sí. Yo ya os dije que fue puramente por casualidad, porque me veía cada martes, principalmente con Christian Lagarde, y era una comida abierta en que participaba el animador, que era prácticamente el único animador en la época de este boletín, también sacado un multicopista como Noir et Rouge, Henri Simon. Y la casualidad o la amistad entre Henri Simon y Christian Lagarde es que era la compañera, la esposa de Henri Simon, la que pasaba a los clichés, a los stencils, para la multicopista pasaba el contenido de Noir et Rouge. O ahí hay un trabajo fenomenal, totalmente benévolo, y una compañera estupenda a nivel personal, porque era la compañera, como yo tenía, tuve una compañera argentina que se quejaba de que la tomaban por la compañera del compañero, o sea, el militante, y ella con Aguísimo, pues era la compañera, es decir, la que no, que sabía que no tenía que opinar, porque evidentemente no tenía ninguna información válida, es decir, que se rebajaba a sí misma y era la compañera del compañero, con comillas o con mayúscula. Pero una mujer realmente encantadora. Eso de paso. Y Henri Simon, pues era la persona, y creo que sigue siendo la misma, decir, una persona que hablaba lenta y fríamente, con mucha distancia, de problemas, digamos, de huelgas, de luchas, pero también con una esta misma visión, muy objetiva, pero una persona que nunca perdía la calma, o sea, siempre sangre fría. Y todo lo contrario de Christian Lagarde, o lo contrario de mi personalidad hasta hoy. Pero sabía mucho, es decir, que sí, que tomaba la palabra, pero era siempre para dar una información, y trabajaba en el sector jurídico de una gran compañía de seguro, se llama Contencioso, y tenía una gran formación jurídica y, por tanto, de análisis económico y de organizador de algunas huelgas que hubo la compañía esta de seguro, y un militante súper serio, analizando mucho todo y siempre con la visión consejista. La visión consejista, es decir, que el sindicato, desde siempre, en la actualidad y en el futuro, es un elemento tipo bombero, o sea, que frena las posibles incendios anticapitalistas, sindicatos a reformismo puro. Lo único que puede suscitar son huelgas salvajes, sin directamente su interés, y de cara a los movimientos de los trabajadores, pues mientras no haya una toma del poder, pues son movimientos automáticamente condenados a caer en el reformismo, o sea que son movimientos que van a tener un resultado negativo. Y con estas dos premisas, pues la conclusión es que lo único que puedes hacer es observar y dar a conocer las características del movimiento. Pero no puedes intervenir, porque si intervienes, vas a participar en la, inconscientemente, la acción de los sindicatos, que es una acción puramente negativa. Entonces, lo único que puedes hacer es dar una aportación solidaria financiera, o dar una aportación, por ejemplo, imprimir, distribuir material de los mismos obreros, de los mismos huelguistas. Él era, de hecho, empleado, obrero en el sentido global de la palabra, no el sentido propio de la persona que está en una máquina, lo que ya, ya en la época no era muy frecuente. Así que era una personalidad que se diferenciaba totalmente de la gente a quien conocía. También había una reunión mensual de la gente que aportaba información a Formación Correspondance Ouvrière, que discutía del Estado, de la situación del movimiento obrero, y también de la situación en donde trabajaban concretamente, cómo reaccionaba la gente, que hubiera o no un conflicto en la empresa. Y era muy interesante porque había compañeros, había unos 20 o 30 compañeros, eso, esta reunión mensual se hacía en un café, los cafés eran en París, como ya dije, muy abiertos, no había ningún problema de escuchas o con la policía, y sin embargo estábamos en esta guerra de Argelia, que no se veía en Francia prácticamente, pero que existía. Y era interesante también porque había tipos muy impresionantes. Había un compañero de CNT, pero que era del PUM, que había participado en la guerra. Otro compañero totalmente anarcosindicalista de CNT. Había dos compañeros ex-trotskistas indochinos que habían escapado a la muerte en Indochina, escapado a la muerte de parte de los servicios policiales franceses, como independentistas que eran, y habían escapado también a la condena a muerte por trotskista de parte del Partido Comunista Vietnamita. Así que la solución que habían encontrado fue de irse a la metrópoli, puesto que Vietnam era colonia francesa, era territorio francés, y estando en Francia, no teniendo ya actividad en el movimiento vietnamita, pues estaban, podían vivir, digamos, tranquilamente, o vivían su vida de trabajador con nombre, apellido y aspecto totalmente fuera de la cultura francesa, pero aportaban su visión, que era muy interesante. O sea que el medio, la gente que participaba en ICO, era gente muy valiosa, que no tenían, digamos, nada que ver con Henri Simon, y tampoco se interesaban mucho por la redacción concreta del boletín. Es decir, que si nosotros en Nueva Rouge trabajábamos como grupo afinitario con gente que leía constantemente el artículo de los compañeros que participaban, porque concretamente un artículo pues lo veía este amigo, en fin, este compañero médico con su esposa, su compañera, el amigo estudiante de Derecho, otro amigo que era estudiante de Sociología, yo ya son cinco, otro amigo que echaba un vistazo a este mecánico de imprenta, había Cristian Laga, corrector, o sea, ya son siete, y creo que durante bastantes años éramos estos siete. Para ICO era Henri Simon, punto final. O sea, para lo que no quita nada del interés y del valor de ICO, ¿eh? Pero había dos funcionamientos. Y claro, a partir del en los años 60 hubo gente que se sumó a ICO y que tenían aportes que hacer, entonces se hicieron suplementos. Hubo un compañero húngaro, antiguo miembro del Partido Comunista Húngaro, que era refugiado del 56 y que no había participado antes porque no sabía nada de francés. También había gente que eran comunistas de consejo y que ya estaban traduciendo. Había un compañero que tradujo los consejos obreros de Panekeuk, una traducción muy seria a base del inglés, de una versión en holandés, en fin, era un profesor de física en la en una universidad, Saint-Jean, y gente muy, muy capaz, pero que no participaban de modo constante en el boletín. y por eso en el 68 pues tenían una aportación con suplementos fuera del boletín que era importante desde el punto de vista histórico para Hungría y desde el punto de vista ideológico, con trabajos de Paneukoek y también de la izquierda alemana. Había un estudio de no recuerdo quién sobre el dinero o la cómo estimar el trabajo en una sociedad socialista. ¿Qué precio dar al costo, al trabajo efectuado? Con la posible diferenciación de salario o para evitar la diferencia de salario. Pero eran estudios que para mí este último estudio me pareció bastante inútil en el sentido de que era no era la traducción, creo que era muy buena, pero era la disquisición y el estilo del mismo autor que me pareció casi muy poco comprensible. Y me pareció que para el tipo de lectores de compañeros obreros, empleados, acostumbrados a leer el boletín de ICO, creo que dejaron seguramente el folleto de lado porque era muy poco comprensible, como ya he dicho. Sí, ¿qué nos puedes decir sobre ese folleto sobre Asturias del que nos hablaste? Ah, el folleto de Asturias, pues salió de la. Primero, el movimiento de Asturias en el 62, y que estaba en plena, digamos, acción. Creo que nació en febrero, marzo y continuaba ya en julio. Sí. Y como julio-agosto, pues son, como en todas partes, las vacaciones, pues Henri Simon me propuso acompañarle, porque iba con su familia, o sea, la esposa, esta compañera que, digamos, picaba tanto el boletínico como Marouge, su hija que debía tener 16 años y su hijo 14 años, y yo que iba de traductor y, digamos, conocedor, en cierto modo, de la situación de España. Y entonces hicimos un recorrido, pues, muy bueno. Desde Barcelona, creo que fuimos, también pasamos por Madrid, llegamos a Asturias, fuimos a Mieres, y después volvimos por Euskadi. Y entonces, era muy fácil el contacto. Se llegaba a una zona cerca de una fábrica que se sabía que estaba en huelga, y yo preguntaba a la gente, bueno, ¿van a trabajar? ¿Y cómo es el trabajo? ¿O te conoces, sabes lo que pasa con la huelga? Y la gente hablaba sin ningún problema. Como estábamos, digamos, a bastante distancia de la entrada directa a la fábrica, pues no había ningún policía o ningún guardia civil. Informantes creo que no había, tampoco había. Y, por ejemplo, en Mieres, pues fuimos hasta el pozo, un pozo que ahora se me olvida, no sé si era. Empieza por B, pero en fin, la gente también muy abierta, y entonces yo hacía preguntas, resumía en francés rápido para Simón, a veces me sugería hacer otra pregunta, y digamos que había un ambiente muy, muy campechano, él y yo, y su familia y yo. Y recuerdo que en Euskadi encontramos a dos compañeros muy simpáticos, un soldador, y creo que los dos eran soldadores, y entonces nos invitaron a tomar los chatos, y Henri, que esto sí que abstemio, esto sí que era más bien campesino-aragonés este nivel. A mí nunca me ha molestado tomar, bueno, una copita, ¿no?, de vez en cuando. Entonces él ya estaba muy sorprendido, y entonces estuvo más sorprendido aún cuando traduje una propuesta de uno de los compañeros diciendo, bueno, pues a vosotros me caéis bien, si queréis os pago una visita a una casa puta. Entonces le dije, bueno, nos propone esto. Entonces ya Simón se puso rojo, y además, como había bebido una copita que no solía hacer, pues le dije, bueno, propongo decirle que no. Entonces dije, bueno, te agradezco mucho, pero no, tenemos que volver a ver a la familia, etc. Pero hubo aspectos así humorísticos, digamos, que bastante buenos. Y después volvimos, y entonces yo pasé en limpio todo lo que tenía de diálogos, etc. Y se reprodujeron, pues yo consideré que estaba bien todo, ¿no? Pero como ya dije, el comentario, en fin, como ya escribí, os escribí el comentario, pues yo no participé para nada, y me pareció, pues, fuera de la, para mí, la temática que era importante, o sea, la lucha antifranquista, las posibilidades que había, todo esto estaba de lado, como el tema de la inmigración política antifranquista, también estaba fuera. Eso lo digo porque justamente un elemento del movimiento de Asturias del 62 es que no participó para nada la inmigración política, y que eso era una característica súper interesante, sobre todo en comparación con toda la lucha clandestina que hubo, digamos, desde, para simplificar, desde, digamos, el 54, creo que son los acuerdos con Estados Unidos, pacto militar, que, bueno, sigue hasta hoy, sí, con las bases que, de Estados Unidos, que siguen hasta hoy, con su uso militar polifacético del siglo XXI. Y entonces esta aparición de las huelgas y el por qué el régimen franquista se podía permitir no reprimir, pues esto me habría gustado plantear el problema, pero no participaba de la visión muy lógica de Henri Simon, era un movimiento limitado y que era una evolución del capitalismo de España para integrarse en movimiento general, y que necesitaba, por tanto, una clase obrera que pudiera expresar un mínimo su voluntad, pero que era lo que globalmente era totalmente exacto, una integración indirecta de la clase obrera en el sistema de gestión capitalista, y al mismo tiempo era un movimiento de modernización de la cuenca minera, y que correspondía también a necesidades del capitalismo ibérico. Así que era una visión muy tecnológica, exacta, pero que para mí era insuficiente, porque todo este aspecto, digamos, yo diría humano, o diría psicológico, de cara al franquismo, y justamente la contradicción, la paradoja de que el movimiento más fuerte, más obrero, hubiera salido, un poco como la huelga del 50 en Barcelona contra el aumento de los precios de los tranvías, pues hubiera surgido en España de modo espontáneo, sin ninguna participación de la inmigración política y sin ninguna visión, que no podía existir, que no habría podido existir, de cómo elaborar una política de en que pudiera haber movimientos obreros fuertes en el franquismo, bajo la dictadura franquista. Esto era la paradoja que me hubiera gustado plantear, pero no entraba para nada en la visión consejista de Henri Simon. Cuando digo la visión consejista de Henri Simon, es que, por ejemplo, en Francia hay un compañero que se llama Jorge Baladas, que es portugués, sí, pero yo diría que al 60% de cultura francesa, que firma como Charles Reves, o Rives, R-E-V-E-S, que es un consejista, pero que tiene una práctica casi sindical, y de participar en los movimientos de obreros, que sean huelgas, oposición. O sea, una visión de consejismo que no tiene nada que ver con la de Henri Simon. Pero para volver al folleto sobre que llamamos España, España 62, España 62, pues fue un folleto súper interesante a nivel de la información, pero que fue un folleto también la primera colaboración escrita entre Noir et Rouge y ICO, que se continuó después, pero para este tema de España no hubo otro análisis conjunto, y yo sé que escribí en Noir et Rouge un artículo España 63, o sea, España 63, y no pedí ningún intercambio con Henri Simon, porque me parecía totalmente improcedente, no me parecía interesante ni positivo. Uh-huh. Quiero decir, positivo para el artículo, habría sido positivo para intercambiar interpretaciones, eso por supuesto. Sí, en esa ocasión no viniste a España, ¿no? En el 63. ¿Eso cómo? En esa ocasión, en ese año 63, en ese caso no hubo visita por tu parte a España, ¿no? En el 63, sí. Yo también viniste. España, también, ¿sí? Viniste. Yo sé que cuando entré por Perpignan con el tren, y en el tren ya estaba el periódico del día que decía, bueno, fue abatido el bandolero Cara Quemada. O sea, digamos, uno de los últimos combatiente clandestino de CNT, que venía del exilio. Es decir, que fue un viaje a España un poco de paradoja, porque fue también el momento en que dos fueron agarrotados en Madrid, Delgado y Granados, y yo estaba de hecho con los dos soldadores que habíamos encontrado con Henri Simon en Euskadi, y que en este caso estaban en Ciudad Real para montar una grúa con un equipo, y entonces habíamos quedado para vernos, era para montar un grupo, digamos, clandestino, antifranquista. Y yo iba como, digamos, miembro de un grupo que se llamaba MPR, Movimiento Popular de Resistencia. Pero eso no tiene nada que ver ni con Noir et Rouge ni con ICO, por supuesto. Y por eso escribí España 63, porque yo había estado en un momento particular, pero digamos, con el enfoque de ver la evolución que había surgido en un año, con ya la OAC, o sea, Hermandad, sí, Obrera de, como, Acción Católica, sí. me falta una palabra, que ya aparecía, como dirían los compañeros de cultura marxista, como correa de transmisión de movimiento, o sea, Ministerio de Trabajo, como no se decía en la época. ¿Visitaste Asturias en ese nuevo viaje? No, me quedé, digamos, en Castilla, en Ciudad Real. Vale. Y además me movía en tren cuando con Simón era con el coche. Habría podido ir con la moto, pero me pareció más en consonancia con estar con el tren para estar en medio de la gente, digamos. Ya te paseas con la moto, una moto con matrícula francesa, me parece contraindicado para actividades de contacto que necesitaban cierta, había que tener para hablar, aislarse bastante. Aunque en la práctica fue casi todo lo contrario, pero eso es otra cosa. Vale, pues en la sesión anterior, cuando hablábamos de la situación del anarquismo en Francia en los años 50-60, que citábamos a la Federación Anarquista y también la organización de Fontaines, hay un personaje por el que luego se me olvidó preguntarte, que es Daniel Guérin. ¿Qué nos puedes decir de Daniel Guérin? Bueno, Daniel Guérin, de hecho, apareció, digamos, yo diría, próximo a las ideas anarquistas con la publicación de un libro que tuvo poca repercusión, que era sobre el origen de las ideas socialistas y que de hecho era un cuestionamiento de las ideas de Marx y en comparación con las de Bakunin. O sea, un estudio que, como no hubo, te digo, gran eco, pero había compañeros que le dieron importancia, hicieron una reseña en el grupo al que pertenecía, la revista Rojo y Negro, Nueva Rouge, y entonces, al cabo de, digamos, 2 años o 3 años, me parece que el libro fue publicado en el 59, pues sobre el 62 Daniel Guérin tuvo un contrato con una editorial de izquierda que era el equivalente, digamos, de Ruedo Ibérico los mismos años para España, solo que evidentemente una editorial dentro del país, y un encargo de hacer una antología de textos anarquistas. Y era paradójico porque Daniel Guérin ya aceptaba, digamos, estar incluido en la esfera libertaria, pero tenía muy pocos conocimientos. Por ejemplo, Enrico Malatesta, pues no lo conocía, entonces le prestamos un libro, una antología que solo existía en inglés en aquel momento. En fin, le ayudamos en algunas cosas. Bueno, evidentemente para Proudhon y Bakunin él tenía un conocimiento profundo, pero para otros autores, digamos, del siglo, ya de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pues estaba un poco, digamos, un poco verde. Pero lo que es cierto, con su capacidad de análisis, la capacidad de elegir lo esencial de un autor, pues hizo una antología muy buena con un compañero que le ayudó, se llama Nataf, porque son dos Nataf, entonces hay uno que no recuerdo el nombre de aquel que le ayudó, pero después hubo un pequeño problema, se... La ontología aparece como del único Daniel Guérin cuando era una obra colectiva. Bueno, en fin, dejando este aspecto, pues Daniel Guérin se fue acercando cada vez más, fue cada vez más aceptado incluso para Federación Anarquista y ya, ya estuvo en su línea, que es una línea zigzagueante, porque Daniel Guérin siempre... tomó partido a nivel personal en cada elección presidencial, alentando, proponiendo votar a tal y tal candidato. O sea que él quedó en una línea, se podría decir, posibilista, haciendo alusión al senetista Horacio Prieto, pero siempre quedando muy, muy cerca o dentro de las ideas anarquistas. Después hubo su, escribió su famoso libro, librito, El anarquismo, que es muy interesante, pero si se lee bien, detenidamente, se ve que sobre el papel de la minoría dirigente vacila mucho, no la niega en absoluto. Y sobre Unión Soviética o sobre Yugoslavia, pues el leninismo nunca está condenado, ¿eh? El leninismo en sí, con Lenin, o el leninismo indirecto con Tito, con el general, luego mariscal Tito. O sea que Guérin... súper interesante, como se dice, análisis entre provocadores muy justos y discutibles, controvertidos, pues una figura que fue apareciendo y que, claro, no se puede ahora descartar en absoluto. Solo que hay que saber leerlo y ver que tiene posturas... que están muy cerca aún de Rosa Luxemburgo. Digo muy cerca aún porque a Rosa Luxemburgo, pues, cuando se ve el papel que le da el sindicato cómo trata a los anarquistas, pues, una, digamos, tiene posturas típicamente marxistas con el partido a la cabeza que da la orientación, para no decir las órdenes. En fin, es así como veo a Guérin, que también escribió un libro sobre Rosa Luxemburgo, interesante, y me parece que otro de antología de textos de Rosa Luxemburgo. También en la anterior conversación nos hablabas y quedaba un poco ahí en el aire sobre el segundo, puede ser, de tus viajes a España en el 63, en el que habrías establecido contactos para un movimiento de resistencia. Dinos algo más sobre esto. Bueno, pues fue con, digamos, con la posibilidad que hubo de entrevistar a gente, no sé, en Bilbao. Encontré a un compañero que era metalúrgico y que había sido también infante de marina, y que él lo que quería es tener una acción antifranquista decidida. Entonces habíamos quedado en contacto, como en aquel momento estaba en contacto con un movimiento, bueno, esto de las siglas, eran unas de las siglas que había en la época, MPR, Movimiento Popular de Resistencia, que no tuvo una actuación muy importante, espectacular, no la palabra que busco, es espectacular en el porque el organizador, digamos, era una persona muy cauta, muy prudente, y que temía, digamos, las consecuencias de un fracaso o de un movimiento que empezara con un medio fracaso o incluso con caídas. Es decir, que eso se puede comprender y justificar plenamente, porque el compañero, bueno, se llama Liberto Sarrau, evidentemente de padres anarcosindicalistas, por eso, por lo de Liberto, tiene un hijo que tiene como nombre Suno, o sea, solo ellos, Suno en Esperanto, o sea, que es típicamente anarcosindicalista. Y entonces Liberto Sarrau fue organizador de la lucha clandestina en Barcelona entre el 46 y el 48, una lucha con algunos éxitos, como fue liquidar a un espía, un ex cenetista que simulaba ser un anarcosindicalista en Barcelona y que trabajaba con Falange, con el famoso Billy, etcétera, y otros, y Polo, otros, digamos, matones de la policía franquista. Polo, entre paréntesis, había sido de la policía catalana. Se habla mucho de Cataluña, pero se habla poco del origen político de algunos. Y entonces, digamos que Liberto Sarrau organizó la liquidación de este traidor, y esto sin pasar por el visto bueno del exilio cenetista en Toulouse, porque en Toulouse se decía, no, ¿cómo puede ser? El camarada Melis, si se llamaba, pues totalmente seguro, no se puede poner en duda su entrega al anarcosindicalismo, etcétera. O sea, él, Liberto Sarrau, por utilizar lo que es bueno quizá en la actualidad, utilizar en la clandestinidad muchos seudónimos, pues cuando cayó, pues la policía no le pudo atribuir gran cosa, entonces solo fue condenado a 10 años. Y un día, y que cumplió en el 48, o sea, salió de la cárcel en el 58, se vino a Francia bastante rápidamente, de modo ilegal, evidentemente, pero lo que le quedó de la cárcel, de 10 años de la cárcel, es que le faltaba la noción del tiempo, en la medida en que te daba cita, por ejemplo, a 3:30 en tal lugar, él llegaba a las 4:30, por ejemplo, y decía, ah, mil disculpas, pues te explico por qué tengo retraso, y yo tengo el caso, entonces le decía, no importa, a mí me da igual, tenía algo que leer, o sea, que esperar una hora, nada, pero dime el por qué, que tenemos que decir. No, él tenía que justificar su retraso, que hablaba una hora y decía, oh, me tengo que escapar porque si no voy a perder la otra cita, en fin. Y en esto de no captar ya el tiempo, eso por los 10 años de la cárcel, pues era meticuloso, preparado. O sea que el MPR solo quedó como siglas, ¿no? Él tenía la capacidad de hacer muchísimas cosas a nivel, digamos, de acción violenta, acción armada, etcétera, pero no se llegó a más. O sea que yo tuve contacto con este compañero de Bilbao, que era un gallego, una persona excelente, que fui a ver a Ciudad Real en el agosto del 63, cuando cayó un compañero, justo cuando yo entraba en España cara quemada. Después hubo la detención de Delgado y Granados, que fueron agarrotados. En fin, yo estaba en este, y hubo dos o tres compañeros más que fueron detenidos, compañero escocés, Stuart Christie, dos o tres compañeros franceses, y bueno, a mí no pasó nada, pero quiero decir, era un momento tenso. Además, yo estaba en Ciudad Real, en un hotel en que había un francés de la extrema derecha argelina, del ejército clandestino francés, OAS, que se había escapado una semana antes de mi llegada. En fin, pura casualidad, pero evidentemente era una estancia tensa, de todo modo. Y no pasó a más el contacto, puesto que el compañero Liberto pues nunca tenía tiempo para atender a las peticiones concretas del compañero gallego, que era, a ver, necesito material, qué podemos hacer y dónde y cómo. O sea que eso fue muy limitado, y, digamos, y después ya, para mí el 63, fines de 63, ya con todo el trabajo de la OAC, o sea, la hermandad de obreros católicos, etcétera, pues yo vi que la cosa ya estaba súper controlada por los católicos supuestamente de izquierda, y ya para mí las acciones de tipo armado, para mí ya pasaban a... para mí ya no eran eficaces. Entonces esto fue lo del 63. Sí, en los años siguientes, al margen de esto de las actividades armadas, ¿participaste en alguna otra actividad relacionada con la resistencia en España? No hubo algunos contactos, pero que eran más bien de dar información histórica, pero contactos no hubo, porque yo con las juventudes libertarias que lanzaban toda una campaña bien analizada de atentados espectaculares contra lugares franquistas para, digamos, concientizar a los turistas que cuando iban a España estaban reforzando económicamente la dictadura, lo que era totalmente exacto. Y pues esto se hacía, digamos, desde el punto de vista práctico, sin mucha experiencia, por eso hubo muchas caídas, y digamos que lo ideal hubiera sido que Liberto Sarrau diera o consagrara su experiencia, su capacidad a las juventudes libertarias, pero eso suponía un grado de seriedad dentro de las juventudes libertarias que creo no eran capaces de asimilar, por lo de somos jóvenes, capaces, dinámicos y ya tenemos experiencia, en fin. Pero eso, digamos que el sentido común es una cosa muy difícil de hacer pasar, de concientizar a los compañeros en el momento, en la dinámica, que habría que tomar algunas horas de reflexión y contactos, etcétera, pues eso de hecho no era posible. Es una constatación, y no es un ataque. Además, muchos compañeros, como el libro que se publicó, me parece que hace 5 años, de Salvador Gurchari y Tomás Ibáñez, sobre la historia de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, pues viene a decir exactamente lo mismo, pero con ejemplos, etcétera. Creo que son casi 400 páginas de explicación y también cavilaciones, reflexiones sobre lo que habría podido ser diferente. Sí, está aquí en la biblioteca de nuestra radio. Siguiendo hilos de la anterior conversación que tuvimos, hiciste mención de algunas de las organizaciones destacadas de Ultra Gauche, de ultraizquierda, como Socialismo Barbarie o ICO. Sí, En este espacio radiofónico nos hemos ocupado muchas veces de otra organización destacada, que fue la Internacional Situacionista. No sé si de esta con esta organización hubo algún contacto en la época de Noared Rush o conocimiento, al menos. A conocimiento hubo, pero contactos, digamos que los compañeros situacionistas pues tenían su propia, digamos, la palabra que me sale es dinámica, digamos, tenían su propia militancia que muy importante, como fue el folleto que hicieron publicar por el Sindicato Oficial de Estudiantes, UNEF, que quiere decir Unión Nacional de Estudiantes de Francia, hicieron publicar a fines del 67 un folleto en que famoso, en que se analizaba el movimiento estudiantil, la universidad, para llegar a la conclusión de que era una integración de los estudiantes dentro del sistema capitalista y que no había prácticamente ninguna salida, incluso para tomar conciencia del sistema, y que por tanto tomar conciencia era sabotear la universidad. Entonces fue un escándalo para las organizaciones estudiantiles serias, las juventudes comunistas, etcétera, todos los reformistas oficiales y los que incluso hoy te hablan de que son de Izquierda Unida, Partido Comunista, Podemos o todo lo que quieras. Entonces los situacionistas, ya con esto pues teníamos respeto, incluso admiración por la profundidad del análisis, pero al mismo tiempo había un grupo situacionista en París que él tenía una militancia muy, digamos, por debajo de este nivel ideológico y práctico, que consistía en, por ejemplo, dos episodios que son prácticamente de fines del 67 o del 68 mismo, como ir a visitar con el pretexto de intercambiar ideas, informaciones a un historiador del movimiento anarquista, Metrón, que había publicado dos tomos, bueno, universitarios, sobre el movimiento anarquista en Francia, muy aceptables, con una visión un poco de Partido Comunista, pero en fin, sin calumnias ni nada. Entonces le fueron a ver tres o cuatro situacionistas y tenían ya matasellos preparados, grandes matasellos. Estos son libros del reformista y aprovechador del conocimiento de la clase obrera, el profesor Metrón, que odiamos y escupimos en su obra. Entonces tomaron todos los libros de su biblioteca y matasellaron así los libros. Bueno, e hicieron más o menos lo mismo con un compañero que era librero y también editor de material anarquista, hicieron lo mismo. El militante Nataf, este André Nataf, que se aprovecha del movimiento anarquista obrero para hacerse dinero, etcétera. En fin, para mí me pareció, digamos, en ambos casos, una militancia de tipo pubertario, pueril, absolutamente sin interés. Y bueno, lo cito como cretinismo, en fin, no es un ejemplo para imitar, aunque sé que hay universitarios españoles actualmente que se pueden aprovechar, como Antonio Elorza, por ejemplo, y otros menos, digamos, que no tienen los 70 años, pero creo que es absurdo. además se sabe, es un trabajo que, bueno, de que siempre hay algo que sacar de interés, como también he citado el Orsa, pero hay este que se me escapa. Bueno, vendrá, que es su enemigo entrañable en la universidad, pero en fin. Que se aprovecha, pero en fin, no es. Era el asesor del último presidente de gobierno del Partido Socialista, Zapatero. Pero en fin, dejando esto aparte, pues los situacionistas en el grupo No Eremos, pues no tuvimos prácticamente contacto, pero teniendo una gran simpatía, excepto el grupo que acabo de mencionar, que también evolucionó porque uno de sus animadores ahora está en el movimiento ecologista, anticapitalista, y en fin, hace una buena labor. Pero, digamos, lo que hizo antes era, no tenía mucha, para mí, mucha sensatez. Aunque es posible que lo reivindique actualmente como algo positivo, eso no lo sé. Bueno, pues ahí estaba nuevamente el testimonio de Frank Minch. Espero que haya sido de vuestro interés. Nos despedimos temblando por el tema de la calidad del sonido. Hasta la próxima entrega dentro de 15 días. Salud.